Waves collide now. Defenseless numbers and no voice of reason. estamos, querido. Volvimos. Estamos acá, como todos los jueves. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Muy buenas. Un programa tarde. Más de Los Ignotos. Acá, función privada. ¿Cómo se llamaban los de función? ¿Te acordás, no? Ay, sí, pará, dame un segundo que... Bueno, ahí te salió ahí. Basura. Bueno, arranquemos bien, por favor, les pido. Buenas noches, gente. Buenas noches, ¿cómo están? Ya había gente contenta con el arranque. El amigo Coto estaba contento con los temas que elegí para el arranque. Arranqué con los Appetite for Cycle del año, el disco del año 2000, su primer disco, la banda de Billy Overdale y Maynard Keenan, cantante de Tool. Después siguió Deftones. Tenía ganas de escuchar ese tema, el tema Change, también del año 2000, del disquito, el tercer disco de los Deftones, el White Pony. Y cerré con Catatonia, que es una banda que escucho mucho, una banda que quiero mucho, banda que tuve el placer de verla con el amigo Acevedo hace un par de años. La segunda vez nos fuimos la primera vez. De un disco que es perfecto, se llama The Great Cold Distance, del año 2006, que es el séptimo disco de Catatonia. Así que nada, con eso arranqué bastante tranqui, porque hoy traje mucho punk. Acá el señor trajo, ¿qué es lo que para por el día de, por el 12 de octubre? Y dos clásicos. Dos clásicos. Solo por ser indio de animal. Y hasta ahí, no contes más. Si no, no creamos. Si no, no te tiro todo. Claro. Surprise. Yo lo que te ahí digo me acordé los nombres. Encontré. Decime. Carlos Morelli y Rómulo Beruti. Sabía que hacían el programa totalmente en pedo, terminaban. Función privada. Función privada por Canal 7, ATC. Bueno, acá estamos en la FM Simple 97.3, todos los jueves de 22 a 0 horas. Tercer año de Los Ignotos y vamos por más. Siempre y cuando este aparatito, viste que ahora hicieron un aparato nuevo estos muchachos, que ya como no saben qué carajo hacer porque se les llenó el culo de preguntas, o como un ente regulador de medios que tiene un nombre bizarro que se llama Bizcocho, no sé cómo chota se llama. Espero que no me escuche nunca. Yo me hago cargo de lo que digo, obviamente no meto a nadie atrás mío. Que no me vengan a romper las pelotas. Somos un pero siempre hay buches, ¿viste? En todos lados hay buches y mucho. Entonces, bueno, no me vengan a romper los huevos porque yo paso música y digo lo que quiero, tanto dentro como fuera de la radio. Que me conoce sabe, así que, pero no quiero entrar en eso porque justamente traje mucho punk para que hable por mí. Armé un bloquecito, tengo hardcore de este 2020. Vamos a meter Autumn para cerrar, que nos quedó fuera el jueves pasado. Tenemos el tributo también a Van Halen, que no lo hicimos el jueves pasado porque vino Tavo. Estábamos, musicalizaba él. Pero ya te digo, mucho punk. Tenemos la presentación de Trauma Sudamericano, un proyecto de dos personas que van para adelante como trompada. Estoy hablando de Leandro y de Simón, cantante de Los Traumas de la Infancia, que está siempre haciendo cosas, que debe estar escuchando desde Bragado. Les mandamos un saludo. También vamos a mandarle un saludo a Gastón de Frente al Final, que me decía que estaba por cocinar. Al amigo David, que me preguntaba algo sobre los Deftones. A Chichón, que estaba ahí tomándose unas chichas en su casita en la Patagonia. ¿Quién más está? Bueno, desde México. Ajá. Que por primera vez nos está escuchando, Adrián Graf. ¿En serio? Ahí está, te mando un saludo. Un abrazo grande, Adrián. Enorme, Adrián, un abrazo. Y bueno, Anita, que nos está haciendo el aguante desde Córdoba. Anita, un abrazo, un beso enorme. Y grande. Algo de Nofi nos pone. Y pero ahora viene Bad Religion. Adri. Así que ahí estamos. Un abrazo grande, Adrián, te quiero mucho, amigo. Y a Luquita, de los Cuervos. Que quedó fascinado con el tema de Deftones. Bien ahí. Bueno, así que nada, vamos a empezar el programa. Ya entré en calor yo. Y hoy no tenemos. Hoy gastamos agua. Así que bueno, para armar un bloquecito. También, por ahí, no sé, o sea, son temas en inglés, menos el cuarto. Decidí arrancar con Bad Religion, que son los papás de este, para mí, de este género. Vamos a arrancar con Bad Religion, después va Eterna Inocencia, después va Shaila y después va Loquero. Básicamente el bloque se resume a lo que cantan los loqueros en el último tema. Los cuatro temas hablan de lo mismo. Y nada, para eso está la música, para expresarme. Yo hoy me expreso con música. Así que, dale, después te cuento todo lo demás. Así arrancamos los ignotos. Stand up. Se financia desde donde por la luz. Bueno, aquí estamos. Salió medio saturado, ¿no? El de Loquero, pero bueno, ya el disco en sí de Loquero suena medio raro. Pero temazo. Pero es un temazo y dijo, en el tema que cerraba el bloque, decía todo lo que dijeron los anteriores. Primero arranqué con, obviamente, con Bad Religion. Ayer justamente subieron el último temita que subieron de Bad Religion a YouTube, por si no lo saben. Es un tema que quedó afuera del último disco. Y lo subieron ayer, hoy lo estuve escuchando. El tema que elegí para abrir este bloque es del 15º disco de Bad Religion, del año 2010, que se llama Descent of Man. Después siguió Eterna, con ese disquito que gastamos tanto con el Coto, con Noro en casa. Le mando un abrazo a Noro, que está siempre, siempre del otro lado. Se llama Días Tristes, que tengo el casetito. Después pasó Shaila, cuando el cantante de Shaila hacía temas y se dedicaba a hacer música. Hacía muy buenas letras el pibe. Por lo menos después, cuando se agarró para el lado político, ya la banda no existía más, entonces nunca mezcló una cosa con la otra, pero Shaila a mí siempre me gustó. Y este es un temón del disco El Engaño, del año 2002. El tema se llama A la derecha de la cruz. Bueno, y para cerrar, como les decía, estamos cansados del Club de Solos, otro disco buenísimo de principio a fin, del año 99, de Los Loqueros, que bueno, tiene ese sonido muy particular. Así que nada, este fue el bloquecito más o menos hardcore, melódico, punk, melódico, como quieran llamarlo. Ya dentro de un rato vengo con mucho más punk, mucho más agresivo, muchas más letras que van a tener que prestar mucha atención. Pero sigamos, dale gas. Bueno, vengo ya. ¡Cambiame la música! Hacemos un cambiazo. ¡Un rack! Bueno, vamos acá. Este bloquecito lo armé por el 12 de octubre. Fecha de mucho dolor para este continente. Y bueno, elegí un temazo del disco Rey Azúcar, de los fabulosos Cadillac. Para mi gusto, el mejor disco de los Cadillac. Lo grabaron en Bahamas, salió en el año 1995, producido por Tina Weymouth y Keith Franz, que eran de Talking Head. Sí. Todos monstruos en este disco. Y bueno, tiene la participación de Mike Young, de Clash, en Mal Bicho. Sí. Tiene a David Harry, de Blondie, en Strawberry Forever. De los Beatles. Y después tiene la participación de otro músico jamaiquino, que ahora no recuerdo el nombre. Y bueno, el tema que elegí, va, está el nombre del disco y este tema, están muy influenciados por Eduardo Galeano. El tema se llama Las venas abiertas de América Latina, como el libro que escribió el escritor uruguayo. Y bueno, este disco lo tiene una mucha fusión del hardcore, está muy influenciado por la conocida del hardcore. La otra vuelta escuché, vi un reportaje a Rodman, muy copado, en el canal A, y hablaba de cada disco de los Cadillac, y él decía que cada disco de los Cadillac es completamente diferente, y si te pones a pensar, es verdad, era todo como, bueno, juntémoslo y a ver qué hacemos ahora. Y el que decía, este es, vos venís de Rey Azúcar y pasás a Fabulosos Calavera, claro, y fusionan, pero se nota mucho jazz, la... death. Se nota mucho la participación y la locura de Minimal, de Ariel, el violero. Y le dio otra, otra vuelta de rosca. Absolutamente. Ah. Ojo que, y es verdad lo que dice Rodman, este es un discazo, el Rey Azúcar es un discazo. Y mezcla, y tiene mucho punk. Mucho punk. Mucho hard en el agradecimiento atrás, le agradece a Buenos Aires Hard, con Minoría Activa, a toda la movida hardcore que estaba en pleno apogeo en esa época. Así que bueno, vamos a escuchar este temazo de Los Fabulosos. Dale gas. Vámonos, vámonos. Gracias, bien. Chicho. Gracias, Chicho. Bien. Muchas gracias. Me mandó un documental, Chichón. Espectacular. Un saludo grande, Chichón. Al Chicho. Gracias. Bueno, un saludo a Seba London, que nos está escuchando. Saludos, Seba, querido. Al Jere también. Ayer estuve mirando un poquito del programa de los chicos. Porque justo estoy en el laburo a esa hora. Y yo también estuve medio con Vivi algo, pero estaba complicado. Yo estuve atendiendo. Justo me agarran el horario laboral. Y aparte mi amiga agarra la parte que ya me estoy laburando y ya me quiero ir también. Claro, claro. Yo cierro las 7. Es una mezcla de emociones. Es una mezcla de que estoy con el telefonito y con el otro bajando la persiana. Así que, bueno, para terminar este bloque bien indigenista y americano, traje este temazo del año 1994, Los Queridos Animal. El tema se llama Solo por Ser Indios. Está en el disco, que es un discazo, Fin de un Mundo Enfermo. Muy influenciado por Pantera. Muy mucho por Biohazard, Sepultura. Sí, exactamente. Eran los 90. Así que, bueno, vamos sin remediar más palabras con esta bellísima pieza musical. Ok. Está fresquito afuera, me fui a fumar un cigarrillo. Sí, está... sí, no, cambió. Te mandaste bermuda, yo también. Sin media, está frescoli. Escuchame, estaba pensando en eso, en Animal. Yo lo vi dos veces en vivo con esta formación, la posta. La mejor. Sí, te volaban la cabeza. Te volaban la cabeza los chabones, sonaban de puta madre. Aparte, teniendo a Carrizo atrás. Con Carrizo en la bata. Con el sonido telonero de Pantera y telonero de Sepultura la última vez que vino en obra, te volaban la peluca. No sé cómo habrá, cómo sonarían con después con las otras formaciones. Después de La Tierra también, de La Tierra en vivo suena. Tienen otro terrible batero como el de Maná. Son unos monstruos, ¿no? Yo lo dije acá una vuelta, me dio mucha bronca Jiménez cuando presentó toda la banda y no tuvo los huevos para presentarlo al chabón. Dijo, Flavio de Los Fabulosos, obviamente Andrea Kisser de Sepultura, Andrés Jiménez y ponele Gustavo. ¿Entendés? No dijo Alex, creo que se llama. Alex. Sí, Alex. No dijo Alex de Maná. Decilo, si es un batero de la concha de la lora, ¿cuál es? El chaval está tocando con vos. Me dio mucha bronca. Y le agarré mucha bronca a Jiménez por eso. Ni hablar. Nada, quería decir eso. Bueno, viste, vine re punky hoy, ¿eh? Ojo, güey. Cambiamos los roles. Sí. Le voy a hacer caso al Tavo y rompe todo. Escuchame, pero más tarde, todavía no porque queda un montón de programas. Bueno, como le decía, armé un bloquecito punk. Tres bandas que espero no conozcan, así las conocen por los ignotos. La primera se llama The Vicious, son suecos. Tocaron dos años nomás, tocaron del 2005 al 2007. Sacaron dos disquitos y tres EPs. Este tema lo encuentran en un EP del año 2006 llamado Obsessive. Si quieren escuchar más, después los eran cuatro. Los dos miembros de esta banda formaron la banda que se llama Mystery, también punky un poquito más violenta. Después vamos a seguir con los Decisions, una banda que muy muy buena, una banda de Nueva York. Tiene tres EPs, este que les traigo se llama Act Fast o Acto Rápido. Es lo último que sacaron, que es del año pasado. El temita que vamos a escuchar se llama Simulation. Y después encontré una banda que se llama Amil and the Snipers. Los Snipers. Qué nombre, ¿eh? Australiano, tenés que ver los videos. Buenísimo, pero lo que me llamó la atención, que estos pibes se formaron en el 2016. Vos ves los videos y es 70, principio de los 80, sí, full. La ropa, todo, la forma de bailar, todos los chabones, todo. Muy, muy copado. La cantante de la formó se llama Amy Taylor. Tienen este solo disquito que sacaron el año pasado. Aparte tienen dos EPs, uno del 2016 y uno del 2017. Pero disco tienen este que se llama Sound Mats. Así que nada, un poquito de punk rock, no en español, porque después vienen los gallegos y vienen re enojados. Así que vamos, dale, a bailar. Call it my Bueno, querido, escúchame, los Snipers. Me encantó. Primero, bueno, pasaron, no sé si le dije los nombres. Primero los de Vicious, pasaron con un temita que se llama Psychotic Mind. Después los Decisions con Assimilation y Amil, esta rubia loca que tiene que ver los videos, está muy bueno. Aparte es menos, bastante más rock and roll, pero el ser rock and roll desprolijo. Con Sam Mats. Muy buena la estética, aparte. Y ahora, ¿viste? ¿Le gustó el videito? Y ahora le vamos a dar una bienvenida al amigazo Simon. Simón, querido. Simón el cantor, que siempre me manda sus proyectos y sus videitos. Es actor, Simón es actor, ¿viste? Que hace. Es una revelación, ¿eh? Sí, aparte, ¿viste? Que por ahí responde 30 preguntas. Una historia de Instagram, cosas muy profundas. Responde como, ¿qué primero el huevo o la gallina? Cosas así. La gente le hace preguntas y el tipo no te dice que no, tiene respuesta para todo. Un tipazo, un amigazo, Simón. Me encantó el otro día la votación. Sí. ¿Y quién ganó? Bragado Hardcore, obvio. Pero más vale, qué duda cabe. Bueno, Simón ahora nos va a contar un poco de este proyecto llamado Trauma Sudamericano, y después pegadito van los dos temas que me mandó el amigo. Disfrútenlo porque son cortitos, así que vamos, escuchémoslo a Simón y después vienen los temitas. Dale. Hola amigos de Los Ignotos, acá Simón. Tal vez me recuerden de bandas como Traumas de la Infancia. En esta ocasión me estoy presentando como parte de un nuevo proyecto que se llama Trauma Sudamericano, que está integrado por mí y Lean, de la banda Psicópata Sudamericano. De ahí surge el nombre, la fusión de las dos bandas, tanto en el nombre como lo que sería, digamos, tiene el estilo de Psicópata Sudamericano y la voz de traumas de la infancia, para definirlo de alguna manera. El proyecto surgió como quizás tantos otros que tuve durante esto de marzo hasta este tiempo, bueno, por una cuestión más de estar en contacto con distintas personas. Y bueno, en este caso simplemente salió de charlar entre nosotros. Con Lean tenemos una amistad más allá de la música, que eso está buenísimo, porque bueno, no es solamente que hablamos de las bandas de cada uno o solo de música, sino que también hablamos de la vida. Somos grandes amigos a distancia, pero bueno, amigos al fin. Bueno, quizás suene reiterativo, pero eso es lo lindo también de la música en general. Poder establecer relaciones de amistad con la gente. No solo en lo musical, sino también en lo humano. Bueno, me ha pasado con ustedes, qué sé yo, es algo que siempre, digamos, es como una de las cosas que más quizás me interesaba de la música, de hacer amistades. Yo, bueno, en algún momento he bromeado también quizás con un poco de verdad, diciendo que pegarla con una banda es tener muchos amigos, hacer muchas amistades. Y bueno, por fortuna, por suerte o lo que sea, lo he podido lograr, lo hemos podido lograr con distintos amigos con los que he tocado. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que vamos con lo que estamos hablando, de trauma sudamericano. Bueno, si se quiere, se podría decir que es una banda que surgió por la pandemia de mierda esta, pero, y bueno, quiero decir, por eso la tenemos que hacer a distancia y toda esa historia, pero no, Lean, al estar en Capital, de hecho él es de Buenos Aires, es de Berazategui, y yo embragado, si hubiera surgido antes de la pandemia, la hubiéramos hecho seguramente a distancia de la misma manera. Como también, bueno, creo que en el 2018, 2019, también otros chicos que conocí también me propusieron hacer cosas a distancia, y bueno, y que cuando se pudiera tocar en vivo se tocaría, pero bueno, nunca se concretó. Así que bueno, con Lean, por eso, como decía al principio, como tenemos una gran amistad, simplemente decir, che, ¿por qué no hacemos algún proyecto? Aprovechamos el tiempo, hacemos un proyecto. Y bueno, me pasó una base, que es la del tema Las Crías, y bueno, me pasó la base, me re gustó, y ahí nomás me la pasé a la tarde, y esa misma noche, escuchándolo acostado, ya le fui metiendo la letra, y a los pocos días la grabé acá en mi casa con una aplicación de celular. Bueno, después Lean hizo toda una magia, porque bueno, yo se lo pasé, él editó, mezcló, bueno, después lo que grabó fue la guitarra, después programó bajo y batería, después hizo el video, que está en YouTube, y en Instagram, que la verdad son es un, no porque sea mi amigo y porque lo haya hecho con, para este proyecto, pero es un gran artista, Lean. Este, y bueno, y después surgió la, la idea de hacer un cover, una reversión de una banda que nos gusta mucho, que es Herzi Krustofsky, que tiene ese nombre en honor a Krusty el Payaso. Bueno, es una banda de Berisso que duró del 2008 al 2018. Y bueno, una banda que del under, que nos gusta mucho. Y bueno, decidimos hacer el tema Bienvenidos Sean Todos, que está en, que está en el álbum de ellos, en El Trucho se llama. Y bueno, fue nuestra manera de también de rendirle tributo a ellos, porque bueno, con Lean consideramos que es una de las bandas que más nos gusta de Lander, coincidimos en eso, y además también porque le tenemos mucho cariño a los pibes, a Lula, Karu, el Sapo y el Monito. Y bueno, por ahora estamos en eso. Tenemos esos dos temas y bueno, vamos a seguir. Ya vamos componiendo también entre los dos, charlando, vamos haciendo esa, toda esa movida. Así que bueno, espero que la gente que escuche esto dé su veredicto. Así que Bochi, Juan Cruz, de parte mía y de Lean, le mando un gran abrazo, y a todos los seres queridos que tenemos allá en Campana, y aguante Los Ignotos, que es una gran pieza en el under. No os preocupéis, he traído mi cinta de Herzi Krustofsky. Siempre hace que un viaje se haga más rápido. ¡Te molestan los personajes! Está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz. de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23:07. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No, no podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Ahora sí, estaba respondiendo, gente. Decí lo que tenés para decir. Simón, la verdad, felicitarte, amigo. Te vuela la peluca, yo le avisé. Y los videos. Los videos son muy buenos. Te vuela la peluca. Queremos más, obviamente. Sí, por favor. Simón, te mando un abrazo enorme, loco. Y a Lean también. Esperemos cruzarnos, como le digo a todos, cruzarnos en un recital. Poder tomar una cerveza y darles un abrazo. Eso es lo que extraño tanto de esta fucking pandemia. Que creo que lo único que extraño, porque ya me acostumbré tanto a esta mierda, que extraño los recitales, loco. Extraño el ruido, extraño la gente, extraño el entrar a un recital y que esté tocando una banda. Sí, sí, usarte con personas. Es lo que más extraño. Puta madre. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, chicos. Y ahora agarrate, lo único que te digo. Punk, español, estoy en una disyuntiva acá. Hoy cuando iba para laburar, hablando con la Tota de Pogo Discos, el amigo Tota, le conté que había armado un bloquecito y me dice, Electroduendes, ¿qué tema? Salgo a la calle. Y es el mismo que había puesto yo. Y hablando con el Chicho, me dice, Electroduendes, dedícame el tema. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a dedicarle el bloque entero a los dos. Espero que las otras bandas, si no las conocen, les guste. Lo primero que vamos a escuchar es, a vos te va a gustar obviamente, es Arpa Viejas, una banda formada en el año 2001 en Barcelona, con 6 discos. Este tema lo encuentran en el disco que se llama Ladrón de Almas, del año 2004. Después van los Electroduendes, también de Barcelona, formados en el 96. Este tema está en el disco Salgo a la Calle, como se llama el tema, del año 2004. Ah, no les dije, el tema de Arpa Vieja, se van a dar cuenta cómo se llama, no tengo ni que decírselo. Se van a dar cuenta enseguida cuando arranque el tema. Y después, Los Caos Etílico, una banda muy particular de Salvatierra, País Vasco. Tocaron del año 95 al año 2000, sacaron 2 disquitos. Este disco es del 98, que se llama No Hay Agua. La portada del disco es un bar con un cartelito que dice No Hay Agua. Y en el año 2000 sacaron Por Supuestón. Este que les traigo también, como les decía, se llama Su Falso Mundo y está en el primer disco, No Hay Agua. Así que disfrútenlo. Punk español, y ellos hablan por mí. Vale, vamos. Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no saber la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda.

escapar del camino marcado, vos peleando, peleando, vos peleando, peleando. ¡Vamos, Redax! Sí. Bueno, esos eran los amigos punkis. Muy bueno el último el tema. El último tema es un... Me encantó. Temón, es una letra de la hostia, tío. Escúchame. Vale, chaval. O sea, ¿el primer tema te quedó claro cuando llama? Sí, me aprendí la letra. Y ahora me importa una mierda. Ahora me importa una mierda. Escuchame, le mando un saludo a Cristian, guitarrista. Carísimo con la vida, gallego. Encima toca la viola también, canta y toca la viola. Enojadísimo, mal. No, mal, mal. Che, le mando un saludo a Cristian Cebolla de Autoagresión. Estaba buscando un tema, un par de temas trash para poner Cebolla, así que si aguantás hasta las 12 vamos a escuchar. Vamos a cerrar con... Voy a cerrar con Black y Dead y Greencore, pero me parece que no me quedé corto de temas, así que podemos poner dos buenos chiqui chiqui chiqui, buenos trash, así que estoy buscando, yo encontré uno. Bueno, ese era el bloquecito Punky enojado. Los chicos deben estar contentos por Chichón y Tota por Electro Duendes. Obviamente hablamos de punk también para el mate. El tema iba para el mate. Obvio que iba para el mate. Ese bloquecito iba para el mate. Está siempre también escuchando. Hoy me mandó 8 menos 20, 9 menos. No, 9 y media, 10 menos 20. Ya estaba ahí preparado, escuchando. Ya preparadísimo para escuchar el programa. Pero yo lo voy a dejar. Después vuelvo con hardcore y todas esas cosas raras que me gustan a mí. Ahora bueno, vamos a una parte. Un bloque de hard rock. Sí, para relajar un poquito y después de tanta puteada. Un homenaje a Eddie Van Halen, que falleció recientemente. Pero bueno, primero traje esta agrupación llamada Dokken, fundada en Los Ángeles en el año 1981. Y bueno, traje un tema que el productor de la saga Las Pesadillas de Freddy, esa época era el auge de las películas de terror y las bandas de metal en los 80. Así que bueno, los convocan para darle música a la película y sale este tema que se llama Dream Warriors, que es parte de la banda de sonido de Las Pesadillas de Freddy 3, que en inglés es A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors. Así que bueno, vamos con esta pieza de la década del 80, tema de 1986. Sí, sí, el año para, que ganábamos el mundial. Para relajar así, un poquito, bajamos un poquito. Remontarnos un poco el nostálgico a los 80, así que bueno, vamos con Dokken. Dale. We'll be right back. ¿Estás bien? Sí. No me gusta verte así. No, me levanté muy rápido, mi marido, boludo. Solo baño. Bueno, qué buen tema. ¡Dream Warriors! Me encantó. Lástima que no me sale la voz finita. Así que bueno, ahora para cerrar este... Ahora me pongo la bandana acá. Este bloque, Van Halen, con creo que el himno. Este tema y Panamá son como... que estuve indeciso, no sabía cuál de los dos poner. Así que bueno, me decidí por Jam. Banda también, hard rock, formada en 1972. Sí, Lady tiene sus años. Tiene sus años los muchachos. Tenía, Dios lo tenga la gloria. Así que bueno, esta canción, este sencillo, fue el primero de la banda en llegar al puesto 1 del ranking de Billboard. La revista Billboard. Exactamente, el Hot 100. Y bueno, salió en 1984, casualmente, cuando yo cumplía 4 años. Un 7 de febrero ajá. de 1984 salía este temazo. Y del disco que se llama también 1984. Así la, que. Es la foto de Van Halen, la tapa del disco, básicamente. Si lo ves, ya sabes que es él. Así que bueno, vamos con Jam, clásico Jam. De Van Halen. Dale. We'll be right back. Dale que me pongo ese gimnasio. Ya pedí la bandana. Ya compré una bandana, por ejemplo. Nada, escúchame. A toda madre o desmadre, o buen desmadre, decían los de brujería. O dicen. Vamos a escuchar un poco de hardcore. Queda 25 minutos. O sea que ahora la pudrimos. Yo encontré los dos temas trash que le vamos a poner a Cristian. Primero vamos a ir con los Malevolence, una banda que acaba de sacar su disquito. Se formaron en 2010, son ingleses estos pibes. A otro va a gustar porque es hardcore, pero tiene muchas cosas de Pantera también. Tienen tres discos, 2013, 2017, y como les digo, este año sacaron este disco que se llama Remain Unbeaten, que es el que le da nombre el tema que le da nombre al disco. Este es un estreno, creo que salió hace dos meses por ahí. Así que primero vamos con los Malevolence, después les cuento de las otras bandas. Damos Roxy a romper cabeza. Okay. Al toque. Escuchame, bueno. Esos son los Malevolents. Un discazo acá. Muy buena fusión, aparte. Sacaron un discazo, estuve escuchando el otro día. Sacaron un discazo, te vuela la peluca. Tiene de todo. El tipo de hardcore a los Hybrid. Y tiene un par de cosas de Pantera. Sobre todo un par de guiños el cantante. Y ahora vamos con los Pain of Truth, otra banda que sacó este año su disquito. Estos pibes son de Nueva York. Sacaron el disquito que se llama No Blame, Just Fast. Y el temita que les traigo es el que le da nombre a la banda, digamos. Pain of Truth, también, hardcore, New York. Así que dale, metele música. Metele. Dale, y ahora vamos a ir con los Mad World. Ojo que hay dos o tres bandas que se llaman así, Mad World. Estos chicos también son americanos, son de Ohio más precisamente. El año pasado sacaron este EP, tiene tres temitas nomás, es corto como patada de chancho. El tema que vamos a escuchar se llama Mindfield, dura 1 minuto 24. Así que dale, porque después les quiero mostrar lo que tengo de black metal y contarles un poco de la banda. Así que mandale, que con este cerramos el bloquecito hardcore. Vamos, el famoso Tomahawk. Estamos hablando de la cocina de Marinelli. Ahora este sábado vamos a comer taquito de pescado. Nunca comí de pescado. Sí, con unos buenos vinos de Huerta Wines. Yo tampoco, por eso le dije que haga de pescado. Pero el Tomahawk la rompe. Claro. Ah, vi la foto. Todavía anda dando vuelta de hueso en mi casa, me parece. Escuchame, esto me quedó afuera, ya van 3 jueves que me queda afuera este tema. La banda se llama Autumn. Autumn. Termina con B larga. Esta es una banda de Pittsburgh, de Pensilvania. El otro día lo hablaba con el Bichi Bisei, que algo sabe de esto. La cantidad de bandas de black metal que están saliendo de los Estados Unidos últimamente, en los últimos años, son todas buenas. Se les dio a los Yankees por hacer black metal y lo hacen muy bien, muy bien. Puedo nombrar un montón. Ya he traído Wada, que es una que hace, creo que hace 2 o 3 días sacó el disco nuevo, que también lo voy a traer el jueves que viene. Esta banda se formó en el año 2017, tiene 2 discos, Esotérica del año 2018 y Chaosophy de este 2020, salió hace un mes. Es un trío, canta una chica, se llama Danielle Evans, ¿te acordás que te mostré la fotito? Canta y toca el bajo. Después en la bata lo agarró a Scott Fuller, un flaco que supo tocar la batería en Morbid Angel, o sea, algo sabe de esto. Y en la viola un tal Serge Strelson, que fue violero de Necrofagia. ¿Conocés Necrofagia? Necrofagia, la banda en la que supo también tocar Anselmo la guitarra. Pero bueno, estos pibes hacen un black metal cantado por esta chica, que el otro día quería ver un reportaje, pero bueno, habla muy rápido y el inglés mío es muy primitivo. Le preguntaban cómo se había metido en el black metal, así que después voy a ver si lo puedo encontrar subtitulado. Como les decía, la banda se llama Autumn. El tema se llama Into Nothingness y es del primer disco, Esotérica. Así que si les gusta esto, vayan al disquito nuevo. Vamos a escuchar un poco black metal, ¿te parece? Vamos. Ándale. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. Lo que tocaban esto. Lo que canta la enana. No, no, por favor. Explico, la chica que canta debe tener, el culo debe tener, no pasa los 30 años. Como, no sé, debe pesar 50 kilos, no sé cómo hace para cantar así. No entiendo cómo hace para cantar así. Aparte, tocar el bajo le queda gigante. Y ya ahora este, la verdad, el disco nuevo escuché un solo tema. Pero me gusta más el sonido que tiene el primero, este que acabamos de escuchar. Pero la rompen, loco, la rompen. No, lo bueno que suenan. Están, los Yankees están sacando bandas muy copadas de black metal. No, ahora no todo solamente viene de Noruega, Suecia, los países, Finlandia y todo eso. Ahora los Yankees están haciendo muy buenas bandas de black metal. Escuchame, y nada, como dije que iba a cerrar con un poco de trash, así movemos las pelucas un poco. Espero que Cristian esté escuchando todavía del otro lado, ya sé que es tarde. Ya nos despedimos. Sí. Chao, decimos chao. El jueves que viene volvemos. Arrancamos con música, terminamos con música. Exacto. Muchísimas gracias a todos, a la loco de, ¿cómo se llama? Adrián, desde México. Ana desde Córdoba. Anita desde Córdoba. Todos los a amigos. A toda la monada de acá, a todos los amigos que hacen el aguante de jueves tras jueves. Muchísimas gracias. El jueves que viene, ya acá el señor hizo, ¿cómo se dice? Las tratativas para presentar una muy, pero muy buena banda de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ver si nos mandan un audio contando un poco. Lo dejamos con dos temitas de la hostia, los Suicidal Angels, una banda de unos griegos trayeros de la puta madre. Y después vamos con los Avok. El primer tema se llama Bloodbath y Avok haciendo Prepare for Attack. Yo les digo chao. Bueno, José. También buenas noches y el domingo disfruten de sus madres, el que la ¡exacto! tiene, el que no, recuérdela con cariño. Muy bien, acordándote, muy bien. Un feliz día a todas las madres. Exactamente. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. Yeah.

Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada, canal 247, FM 97.